Plumero ñoqui. Peor que empleado municipal. Labura querés. Achis, achis. Soy alérgico a la tierra. No puedo hacer todo. El otoño me pone alérgico. Correte que hay tierra. Escupí. Ay, ay, me lastimaste el culito. ¡Ah! ¡Esta casa es un quilombo! ¡Ay, divina! ¡Qué lindo te quedan los plumeros! ¡Qué buena pluma! ¡Esta pluma no son, no las tiene cualquiera! ¡Plumero de estantería! ¡Me tienen las bolsas llenas! ¡Ay, ya! ¿Por dónde te pongas así? ¡Fuera!